Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitiendo directamente desde Londres, Marta Núñez. Y desde Buenos Aires, Marcelo Justo. En este programa, la reforma tributaria en Colombia, hoja de ruta para un cambio en toda Latinoamérica. Nuestro futuro es público. La conferencia sobre una de las luchas centrales de la actualidad, servicios públicos o la distopía de un mundo manejado por los mercados. ¿Pero qué es lo público? ¿Analizamos la diferencia entre lo público y el Estado para la provisión de servicios públicos para toda la población? Y en este contexto, ¿cómo va la marcha de la lucha por la justicia social y tributaria en este mundo de pandemia, inflación y guerra? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En menos de 100 días, el presidente Gustavo Petro consiguió que el Congreso colombiano aprobara una histórica reforma tributaria que comienza a transformar uno de los sistemas tributarios más regresivos e injustos de la región. En medio de una complicada situación económica y fiscal, la reforma apunta a recaudar 20 billones de pesos, unos 4.000 millones de dólares. Pero la historia no es el aumento de la recaudación. Las decenas de reformas tributarias de las últimas 4 décadas siempre han sido para aumentar la magra recaudación tributaria de Colombia. La diferencia esencial con esta reforma es la forma en que se está logrando este incremento de los ingresos tributarios. Por primera vez, el incremento de la recaudación se basará en un aumento a los más ricos, las grandes corporaciones y el sector energético. No es casualidad que el presidente Petro haya presentado el proyecto de reforma al otro día de asumir. Petro llegó a la presidencia de la mano de las protestas del 2021 contra la reforma tributaria regresiva del entonces presidente Iván Duque. A la cabeza del paro nacional se encontraba la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos, la CUT, que presentó un manifiesto francamente a tono con las propuestas de reforma tributaria de este programa y de la red de justicia fiscal, la Tax Justice Network. Fue un hecho histórico, la primera huelga nacional a nivel mundial que se hizo contra un sistema tributario y que proponía en su plataforma la eliminación de los paraísos fiscales y la justicia tributaria. Le preguntamos a Fabio Arias, miembro del Consejo Directivo de la CUT, si la reforma aprobada por el nuevo gobierno de Petro cumplía con las aspiraciones de la Central Unitaria de Trabajadores en las protestas del 2021. Son 20 billones que van a entrar por los impuestos a las personas jurídicas de las grandes empresas. Se le subió el impuesto a los dividendos, se subió el impuesto a las ganancias ocasionales y se le impuso impuestos a los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Prácticamente de esos 20 billones, 18 billones entran por estos impuestos que acabo de mencionar. Y unos muy importantes tienen que ver para las industrias extractivas, tanto del carbón como del petróleo. Ahí es donde se va a recoger mayores recursos. Por primera vez no se graban ni se aumentan los impuestos regresivos de lo que se denominan los impuestos indirectos. Se tocaron algunos bebidas y alimentos ultraprocesados que son productos no saludables y que por tal motivo hay que buscar el mecanismo para que se castigue su consumo, así como se castiga el tabaco y el alcohol. Desde 1990 hasta el año 2021 se aprobaron en Colombia 21 reformas tributarias, todas regresivas, hasta que se nos colmó la copa con la que presentó Carrasquilla en el año 2021. Que era una reforma tributaria por 30 billones, superior a la que presentó Petro, y 27 billones de esa reforma tributaria, es decir, el 90%, provenía de subirle los impuestos a la canasta básica familiar, es decir, a los alimentos de mayor consumo. Bueno, se consiguió esta reforma tributaria infinitamente más progresiva de lo que habían sido las reformas tributarias previas. Ahora, ¿qué le falta a esta reforma tributaria y qué más tendría que hacer el gobierno para revertir la extrema desigualdad y luchar contra la pobreza e indigencia en el país? Bueno, evidentemente que la lucha contra la pobreza y la indigencia en el país tiene que ver con que el Estado pueda tener mayores recursos para poder atenderla. ¿Pero qué falta? Faltan muchas cosas. Por ejemplo, todos los contratos de seguridad jurídica que tienen grandes corporaciones nacionales y extranjeras en términos de minería y en términos de extracción de carbón y hidrocarburos, pues están ligados a los tratados de libre comercio. Por tal motivo, son contratos a 20 y 30 años. O sea, todavía hay mucho por hacer en términos tributarios. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos sigue siendo muy bajito, va del 0 al 20% no más. Y en el largo plazo ya será el cambio en la matriz económica del país, pasar de la industria extractivista a la producción de bienes y servicios especialmente determinados aquí por el país, es decir, a mantener la soberanía y la seguridad alimentaria, que es una cuestión clave. A que una cantidad de baratijas que se producen importadas, pues las podamos producir aquí nosotros. Con eso, evidentemente, la desigualdad puede ser un tema que pueda ir cediendo, que no ha cedido en estos 32 años. Pero eso ya corresponde, inclusive, ya no solamente a este gobierno, el de Gustavo Petro, sino a varios gobiernos democráticos y progresistas, que sería exactamente como el reto que tendríamos hacia el futuro. La reforma tributaria era un compromiso, era un paso absolutamente esencial, pero Colombia se enfrenta a problemas económicos en un mundo que ya está en serias dificultades. Y este año ya hubo una devaluación del peso del 25%, que bueno, que señala en parte los problemas que se están enfrentando. En todo este contexto bastante complicado, ¿qué debe y qué puede hacer el gobierno para avanzar económica y socialmente? Hombre, lo que puede hacer el gobierno definitivamente es hacer una política agroindustrial en el cual exactamente se fortalezca la producción de alimentos y la producción de bienes industriales. Ya el gobierno va a empezar a comprar tierras. Obviamente no tiene la capacidad ni la correlación de fuerzas políticas para expropiar una cantidad de tierra que definitivamente es improductiva. Entonces el gobierno ha optado por ese mecanismo. Pensamos nosotros que ese mecanismo, pues, es el que se pudo hacer. El mejor hubiera sido otro, pero este que se pudo hacer le va a significar a muchas familias campesinas la posibilidad de volver al campo, que están totalmente desarraigados por aquí en la ciudad y completamente desprotegidos, de tal manera que volver al campo en esos 3 millones de hectáreas en estos 4 próximos años va a ser casi que una revolución agraria, de tal manera que por primera vez alguien se toma la molestia definitivamente desde el gobierno de empezar a cambiar esa estructura de tenencia de la tierra, y lo hace obviamente con los recursos del Estado, por supuesto, le toca hacer así porque no tiene otro mecanismo. Es un poco ahí de hacer un acuerdo con los terratenientes para que devuelvan algunas tierras y los indemnicen por eso, y somos muy optimistas en ese punto. Ahora, ¿ve alguna posibilidad de que se renegocien los tratados de libre comercio que han sido en diálogo que hemos tenido nosotros con agrupaciones de pequeñas y medianas empresas? ¿Son realmente un obstáculo para el desarrollo nacional? Ese es un tema que le falta especialmente una fuerte discusión interna dentro del gobierno sobre eso. Si se meten en ese debate a fondo o si por el contrario privilegian esto que le estoy diciendo. Hasta ahora la fuerza está en privilegiar estos asuntos mientras de pronto ven otras mejores condiciones para buscar una revisión de los tratados de libre comercio. Fabio Arias, miembro del Consejo Directivo de la CUT, la Central Unificada de Trabajadores Colombianos, en diálogo con Justicia Impositiva. En el corazón de toda reforma tributaria progresiva están los servicios públicos básicos para una sociedad, desde salud y educación hasta energía, justicia y seguridad. Ese es el sentido de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión, lograr un sistema impositivo justo que financie nuestros servicios públicos y reduzca la desigualdad característica de la economía capitalista. Entre fines de noviembre y principios de diciembre del 2022, hubo 4 días de conferencia en Santiago de Chile, organizados por la Central Internacional de Trabajadores Públicos, la PSI, según las siglas en inglés, que llevaron un título revelador: Nuestro futuro es público. Esta cumbre, que reunió a trabajadores públicos de todo el mundo y decenas de organizaciones no gubernamentales, planteó que el mundo se halla frente a una encrucijada de hierro. Por un lado, una sociedad con mayor justicia social necesita servicios públicos eficientes y bien financiados. Por el otro, la alternativa es una sociedad distópica en la que los servicios esenciales de una sociedad estén regidos por el criterio de la ganancia privada y no del acceso igualitario y universal a la justicia, la educación, la salud, el agua y un largo etcétera. La pandemia abrió un momento de esperanza cuando quedó a la vista el lugar central de los servicios públicos que mantuvieron en funcionamiento sociedades paralizadas por el virus. Nada más y nada menos que ese periódico del establishment mundial, que es el Financial Times, tituló en ese momento que la pandemia era el funeral de la austeridad. La realidad es que la austeridad ha vuelto. Hoy el 85% del planeta está viviendo bajo planes de austeridad que se centran en gran medida en un recorte de los servicios públicos que hoy, en tiempo de recesión global, son más esenciales que nunca. Justicia Impositiva estuvo en la conferencia y dialogó en una parte con la secretaria general del Sindicato Internacional de Trabajadores Públicos, la italiana Rosa Pavanelli. Se ha demostrado con la pandemia claramente como sin servicios públicos no hay la posibilidad de salir de emergencias y de la crisis. Muchos gobiernos han invertido mucho dinero para enfrentar la emergencia de la pandemia, para sostener familias y economía con un esfuerzo económico que nunca se había visto antes. ¿Qué necesitan los servicios públicos? ¿Más financiamiento, más participación, más democracia? Necesitamos recursos, por supuesto. Recursos que podemos buscar con una más justa distribución de la riqueza, que empieza con acabar con los flujos de dinero ilícito y con los paraísos fiscales, con un impuesto global mínimo para las corporaciones multinacionales y un impuesto sobre la riqueza. Sistema de imposición fiscal progresiva en todos los países, lo que nos está aconteciendo en muchos países, particularmente donde hay la derecha gobernando. Y necesitamos que los servicios públicos no sean objeto de negocios en los tratados de libre comercio. Necesitamos una inversión en la profesionalización de los trabajadores de los servicios públicos que han sido víctimas de externalización, de privatización y perdiendo mucho de sus derechos y también de su salario con la precarización del trabajo así. Ahora, el problema en parte es que esto es lo que no está pasando. Hay algunos países en América Latina que parecería estar moviéndose en esa dirección, como Colombia, como Bolivia. En este marco, ¿qué es lo que se puede hacer? Pero yo creo que tenemos que valorizar también las cosas positivas que tenemos. Después de años de privatización, ahora tenemos una gama muy amplia de realidades nacionales y locales donde se han republicizado los servicios públicos. Tenemos un mapeo que nos habla ahora de más de 1.600 realidades donde se han republicizado los servicios públicos de toda naturaleza. Segundo, creo que es importante decir que el tema de una diferente concepción de los servicios públicos es un tema que se ha levantado, se ha visto también en el debate global. Agencias de las Naciones Unidas empiezan a decir, como por ejemplo la última conferencia de UN Habitat, donde se dice explícitamente que los servicios públicos son necesarios para ti. Y yo creo que tenemos que valorizar esta cosa, así como las cosas que, como usted decía, que están pasando en América Latina con la afirmación de gobiernos progresistas con todas las dificultades de contexto que hay, pero creo que pueden jugar un papel muy importante en la definición, redefinición de las políticas públicas aquí en la región, pero por supuesto también a nivel global, presentando la posibilidad, la capacidad de una realidad, de una perspectiva diferente que la perspectiva de la privatización y de la disminución del rol del Estado. Rosa Pavanelli, secretaria general del Sindicato Internacional de Trabajadores Públicos. Seguimos con este importante congreso sobre el futuro de los servicios públicos. Cuando se discute el futuro de los servicios públicos, como se hizo en la conferencia en Santiago de Chile, Nuestro Futuro es Público, es necesario tener en claro por qué y para qué existen los impuestos. Es decir, ¿por qué la sociedad en su conjunto tiene que resignar una parte de sus ingresos al Estado? Y esto es para financiar los servicios públicos que el Estado tiene que proveer para vivir en una sociedad que tenga bienes esenciales como salud, educación, justicia y un largo etcétera. Pero no basta con recaudar. Esta recaudación se tiene que basar en los principios de la justicia impositiva, es decir, en un principio de proporcionalidad por el que más tiene, paga más, el que tiene menos, paga menos, y el que no tiene, no paga. Ahora bien, en la conferencia de Santiago, varios panelistas buscaron diferencias entre lo público y lo estatal, como dos esferas vinculadas por pertenecer al mismo ámbito de lo colectivo, pero que no son necesariamente idénticas. A esto hay que sumarle que el ámbito de lo estatal tiene diferentes niveles. Está lo municipal, lo provincial, lo nacional. Los servicios públicos operan en todos estos niveles. Uno de los panelistas de la Conferencia de Santiago, Javier Márquez, de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Savia, una organización ambientalista y feminista en Colombia que viene bregando desde hace décadas por una provisión alternativa pública y popular de servicios esenciales. Márquez dialogó con Justicia Impositiva en una parte de las ponencias y comenzó por diferenciar estos distintos ámbitos en que se mueven los servicios públicos. El neoliberalismo borró toda noción de lo público como colectivo, como bienestar colectivo, como un Estado que regula relaciones sociales desde un contrato social. Un contrato social que es un contrato entre clases, es un pacto de clases para convivir sin guerra. El neoliberalismo nos lleva al consumismo extremo, a un consumismo ilimitado, a una idea de éxito que no puede existir para toda la población, a una idea de un mercado que lo regula todo y lo que hace es, digamos, generar más acumulación y más pobreza. Entonces, redefinamos qué es lo público. Redefinamos qué es lo público estatal, pero también vamos más allá del Estado porque reconocemos que en la vida de las sociedades existen muchas maneras, cooperativas, formas de asociarse de la población en lo urbano, en lo rural, que resignifican ese encuentro colectivo para acceder a bienestar. Entonces, nos tenemos que preguntar qué es lo público. Cuando lo público estatal fue tomado por esa visión neoliberal, individualista y consumista, entonces hay que resignificar eso. Yo creo que las claves las dan comunidades organizadas, las da la economía social y solidaria, las dan las maneras como nos asociamos en mutuales, como nos asociamos en sindicatos, en asociaciones, en comunidades. Pero hay que resignificar eso y hay que volver a una mirada de lo público que permita sociedades de bienestar. Ahora, en la conferencia hablabas precisamente de América Latina como un laboratorio del neoliberalismo y que, curiosamente, sin embargo, también en Latinoamérica en ese momento se estaba como actuando, habiendo un reflujo muy interesante y muy importante. ¿Qué ejemplos hay de todo eso? En América del Sur está representando un cierto viraje a la izquierda, a unas izquierdas que pues están reivindicando el Estado keynesiano, son izquierdas que no son capaces de ir más allá de un modelo liberal de Estado, pero que de todas maneras en algunos casos presentan agendas ambientales, agendas de transición energética, agendas de conservación de ecosistemas como la Amazonía, pactos en esa perspectiva. Hay un movimiento en ese sentido que paradójicamente se da y que llama la atención. Ojalá trascendamos los límites estructurales de los gobiernos que se están generando en América Latina, porque tienen muchas limitaciones y muy pocas posibilidades de actuar a pesar de las buenas intenciones de muchos de los programas políticos, como el del Pacto Histórico en Colombia, como lo que puede suceder con Lula, que tiene semejantes limitaciones para gobernar, pero que son cambios interesantes. Hablabas de ejemplos concretos de resistencia en Cochabamba, en Colombia. ¿Puedes un poco contarnos un poco? Sí, yo creo que nuestros pueblos han respondido. Lo que pasa es que es una respuesta difícil desde la perspectiva, pues, de las condiciones estructurales. La guerra del agua en el 2000 en Cochabamba recuperó de las manos de la Bechtel, una multinacional, la empresa pública municipal. En el Rosario, Argentina, en Colombia se ha logrado denunciar a varios acuerdos público-privados. Surge el movimiento del agua, que no logra una reforma constitucional, pero que genera procesos y articulaciones muy, muy interesantes, como la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. En fin, que hay resistencias. El solo hecho de que el Pacto Histórico haya ganado a nombre de un programa ambiental y de hacer del agua el eje ordenador del territorio muestra que la gente quiere transitar hacia un cambio que implica un cambio de la relación con la naturaleza. Ahora, ahí habría un peso mayor de lo municipal, lo local, sobre lo nacional. El mundo futuro o es descentralizado, basado en la democracia local, en la participación en el territorio propiamente y en reconocer todas estas formas asociativas comunitarias, o no hay futuro para la humanidad. Dentro del futuro de los servicios públicos, ¿tú también lo ves? Es descentralizado, con autonomías municipales, con autonomías territoriales, o no es. Estas megatecnologías monopolizadas y centralizadas están contra la humanidad y contra la naturaleza y no resistirán. O sea, son el camino al abismo. Tú lo planteas muy como una especie de conflicto, un conflicto grave e irreductible. A mí me parece que se puede complementar. Es decir, yo entiendo perfectamente, digamos, las intenciones de Gustavo Petro y de, por ejemplo, y de Lula y de tantos otros, pueden ser mucho mayores de lo que pueden realmente hacer por las condiciones reales. Al mismo tiempo, todo eso que no pueden hacer sí se podría hacer a nivel comunitario. Es decir, lo veo como complementario y no como contradictorio. Es complementario, no contradictorio. Creo que en manos de Lula, de Petro, inclusive lo que pasa en Argentina, en Bolivia, Chile, por favor, hay una recuperación de pronto en cierto estado que puede ser un entorno favorable también para que lo comunitario se reconozca y se potencie. Javier Márquez, de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Savia, en diálogo con Justicia Impositiva. Desde principios de siglo, la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, ha venido luchando contra los paraísos fiscales y la evasión impositiva y por generar un sistema tributario justo, todos temas centrales de la cumbre de Santiago de Chile. El estallido financiero de 2008 fue una contundente señal de que era urgente avanzar por este nuevo rumbo. El mundo y el debate público cambiaron desde entonces, pero los avances han sido lentos y en cuentagotas. La pandemia abrió una nueva esperanza de un mundo más justo, que no duró mucho. La solidaridad de los primeros meses de la pandemia recibió un respaldo público que se fue desdibujando con la eternización de las medidas de protección sanitaria y la crisis económica. El resultado fue un crecimiento de los billonarios, de la pobreza, la indigencia, la desigualdad. Y a pesar de esto, nunca como hoy se ha hablado tanto del tema fiscal. En la conferencia de Santiago, uno de los disertantes fue Ricardo Martner, de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. En una parte de los debates en Santiago de Chile, Martner hizo esta evaluación de la situación actual. La recuperación del COVID ha tenido menor justicia tributaria, ¿no? En el sentido de que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y se han retirado las ayudas de los estados. Entonces es una situación bastante compleja desde el punto de vista de las desigualdades. Han habido, sí, por supuesto, iniciativas globales muy importantes, muy interesantes. El voto en la Asamblea de las Naciones Unidas, que mandata al secretario general para hacer una institución dentro de Naciones Unidas que se ocupe de estos temas, desde una perspectiva, por cierto, donde los países en desarrollo tengan por lo menos una voz, un voto, y de esa manera generar un verdadero consenso a nivel global sobre la fiscalidad internacional. Otro avance también interesante es lo que se ha hecho sobre los impuestos internacionales a las multinacionales. ¿Cómo lo evaluás eso? Bueno, nosotros desde nuestra organización hemos evaluado los pasos y sobre todo lo que viene, y es más bien pesimista en ese sentido, ¿no? Bueno, primero que instaurar un impuesto mínimo de 15%, siempre dijimos que era insuficiente, nosotros planteamos siempre el 25%, y entonces es casi un impuesto, digamos, una consagración de la carrera a la baja del impuesto corporativo, que, claro, Irlanda tiene 12,5, entonces de alguna forma eso es una victoria para aquellos países que tienen bajas tasas corporativas a los impuestos. Entonces, bueno, ahí hay una evaluación más bien balanceada porque se llegó a un acuerdo, que eso es importante, pero al mismo tiempo es un acuerdo que es insuficiente. Si eso se va a votar o no, todavía está por verse, porque hay muchos países que están bastante escépticos respecto de esto. Hay varios que se han salido, de hecho, en los países en desarrollo. Entonces, bueno, es una noticia en desarrollo. Y en el campo específico de América Latina, estamos viendo curiosamente en una región que se ha caracterizado históricamente no por la progresividad tributaria, estamos viendo reformas progresivas que incluso te diría que marcan o pueden marcarle el rumbo a países de otras partes del mundo. ¿Cómo lo evaluás en América Latina? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Bueno, sabes bien que partimos de una base muy baja, digamos, ¿no? Y la regresividad es la característica de los sistemas tributarios de América Latina. Es interesante ver en la historia, porque la Alianza por el Progreso de los 60 ya planteaba sistemas progresivos, ¿no?, para América Latina, en fin. Pero luego eso, con el consenso de Washington, esencialmente como que se diluyó completamente. Empezó a reinar el imperio del IVA, como digo yo, de los impuestos indirectos, y se desmontaron todos los sistemas de imposición a las personas con alto patrimonio y a las corporaciones también, esta famosa carrera a la baja de los impuestos. Y ahí, claro, ahora hay una reacción respecto de eso, de ese desequilibrio profundo, de esa pata que falta del impuesto sobre la renta. Y muchos países han estado, diría yo, desde el Uruguay 2007, buscando mejorar su equilibrio tributario y reforzar el impuesto sobre la renta y últimamente sobre la riqueza también. Que la riqueza ha aumentado en América, ¿no? Ha aumentado la riqueza de los ricos y el número de ricos al mismo tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de una base tributaria que nunca se ha tocado, y tanto, bueno, Argentina con su impuesto temporal que hubo durante el COVID, Colombia, que acaba de votar también, ya sancionó la ley respecto al impuesto sobre la riqueza y el impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y de las empresas de carbón. Chile ha introducido su paquete tributario, que todavía está en discusión en el Congreso. Así que sí, han habido iniciativas interesantes desde ese punto de vista. Pero como digo, partimos de una base muy débil. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos 20 puntos de recaudación, y se quiere llegar a 28, que sería más o menos el promedio OCDE, en un lapso de 8 años. Ese es el ambicioso proyecto, digamos, de este gobierno, y bueno, proyectándolo al siguiente, ¿no? Entonces sí hay una iniciativa interesante de esa perspectiva. Ahora hay que ver cuánta resistencia, cuánto cambio hay en el Congreso respecto de esta propuesta de pacto fiscal en el caso de Chile. Y lo otro interesante también, y vinculando lo global con lo nacional, es que esta propuesta de reasignación de los derechos tributarios en el caso de las multinacionales y especialmente de las digitales tiende al fracaso, ¿no? O sea, eso, para parecer, esa pata, digamos, de las conversaciones de la OCDE han sido muy complejas y requieren votación legislativa en muchos países, etcétera. Entonces se está volviendo a esta lógica de los impuestos nacionales a las digitales. Y Colombia también pasó en esta reforma un impuesto de 3% a las ventas de aquellas empresas que no tienen base en el país propiamente, con una lógica de permanencia. O sea, si se demuestra que venden el país de una manera permanente, van a tener que pagar ese impuesto. Entonces esta mezcla entre unilateral, multilateral, que al final plantea que hay una necesidad evidente de generar una mayor capacidad de recaudar en el ámbito de las empresas globales, ¿no?